Radio en España, dedicado a las personas y las organizaciones. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos. Bueno, pues lo decíamos, en este primer plano vamos a hablar en el día de hoy, pues atípico en el Foro de los Recursos Humanos, pero es noticia esta semana, el Congreso Expo Management. Bueno, está todo preparado ya, se están dando los últimos detalles en el Palacio de Congresos de Madrid. Y bueno, los próximos días 23 y 24, el miércoles y el jueves próximo, pues una cita con el talento, con la innovación, con las últimas tendencias de la mano de las principales figuras del management nacional e internacional, y para que nos cuenten in situ desde el lugar donde se van a desarrollar estas 48 horas de management de primera, diría yo, pues tenemos a don David Sánchez, que es director de marketing de HSM, que es la empresa que organiza pues esta quinta edición de Expo Management. Don David, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues, ¿cómo va a desarrollarse ese Expo Management 2007? Los que conocemos Expo Management desde la primera edición, incluso hemos hecho la radio en directo desde allí algunos años, pues notamos que cada año, pues, evidentemente, se avanza, se desarrolla. Pero ¿cuáles van a ser las novedades este año, don David? Bien, este año, dentro de lo que podríamos denominar como novedades en el ámbito de Expo Management, tenemos dos enfoques muy claros. Uno es el tema de los emprendedores, donde queremos potenciar a través de un auditorio temático dentro del ciclo de conferencias. Ese auditorio es específico de esta temática y, bueno, en él vamos a encontrar ponencias y ejemplos de casos prácticos sobre los emprendedores que van a permitir a los asistentes tomar una referencia muy notable de cómo poner en marcha un negocio, ¿no? Uh-huh. Y otra de las vías que vamos a potenciar, y que de hecho este año Expo Management tiene previsto darle un enfoque bastante, bastante importante y fuerte, es el tema de las franquicias. Uh-huh. A través de un área concreta donde va a haber presentaciones de determinadas firmas que al mismo tiempo permiten para ese otro tipo de emprendedor conocer cuáles son las características y las peculiaridades de este tipo de negocio. Entonces, sobre esos dos puntos, yo creo que viene de la mano de la novedad de Expo Management. Novedad, y seguro que, bueno, además de las frases, las palabras, los contenidos, el mensaje, las personas, el networking que se puede realizar entre responsables de distintas direcciones generales, recursos humanos, la innovación juega un papel destacado en estas ediciones, sobre todo porque me imagino, don David, que uno va a Expo Management para ver la última tendencia o la última opinión sobre un tema tan importante que se puede aplicar a la empresa como es, pues bueno, por ejemplo, el talento o la innovación. ¿Qué de innovador va a tener este congreso, además de lo de emprendedores y franquicias? ¿Qué nombres propios nos vamos a encontrar este año, don David? En cuanto a innovación, tenemos dos nombres propios muy importantes. El primero de ellos es Clayton Christensen, uh-huh, reconocido autor y ha realizado estudios sobre innovación y disrupción, cómo poner en práctica esos procesos de innovación dentro de las empresas y compañías, y sin duda es uno de los mejores ejemplos en el presente para conocer el ámbito de la innovación. Y además tenemos un caso específico como exposición, que es el caso del Circo du Soleil, que nos va a permitir, de la mano del Ingeguard, conocer aquellos aspectos que han tenido en cuenta en un negocio como el del circo, que ha sufrido una evolución constante y una transformación para poner en primera línea, desde el punto de vista empresarial y de negocio, al Cirque du Soleil en este tiempo, ¿no? Y creo que de la mano del Ingeguard vamos a encontrar secretos que nos permitan conocer estas peculiaridades. Uh-huh. Expo Management, bueno, a través de la organización de HSM, ¿tiene algún precedente, bueno, además de los últimos años, los últimos 4 años en España, en otros países también ha funcionado de manera espléndida? Bueno, ¿cómo podríamos calificar el avance que se está desarrollando en estos temas de organización de eventos y sobre todo en el tema de management en España? Poco a poco, España, a través de estos congresos, bueno, pues dejan ustedes pozo de novedades que bueno, que tienen precedentes, como digo, en otros países, como Estados Unidos, Brasil, ¿no es así, don David? Exactamente, HSM desarrolla su actividad en diferentes países, tanto en Estados Unidos, tiene presencia en Latinoamérica y tiene presencia en Europa, y sí es verdad que bueno, este tipo de formación, este tipo de complemento en la formación para los directivos y ejecutivos va cada año tomando mayor relevancia, tanto al mayor nivel como a niveles intermedios de eventos más específicos para temáticas concretas, ámbitos de trabajo de los grupos de directivos que de grandes compañías y de medianas y pequeñas que les interesa crecer en su formación empresarial. En estos instantes en la Comunidad de Madrid, pues en algún taxi, en algún coche, en alguna casa o bien a través del canal especializado fororecursoshumanos.com, alguien en cualquier lugar del mundo en este último dirección nos puede escuchar y bueno, puede estar pendiente o no conocer todavía, lo veo raro, este congreso. Bueno, ¿qué tipo de empresas van a acudir? Y fundamentalmente, cuéntenos un poco el timing a grandes rasgos, porque hay muchas novedades, pero a grandes rasgos de estas dos jornadas. Bien, comenzamos el día 23 a las 9 de la mañana con la apertura del congreso. Una hora más tarde queda abierta la exposición con toda la visita a la parte expositoria y al ciclo de conferencias paralelo en el que tenemos nuestros auditorios temáticos, como comentábamos antes, emprendedores, innovación, marketing, management, habilidad directiva, recursos humanos. Durante dos días, tanto en el auditorio principal del congreso, con la presencia de los grandes gurús, digamos, como en los auditorios paralelos, cualquiera que se acerque va a tener toda la oferta en la gestión empresarial y en la formación que creemos de primer nivel hoy en día, ¿no? A partir de ahí, seguro que va a tener oportunidades de establecer relaciones, hacer networking y conocer y profundizar aquellos aspectos que para cada uno le pueda interesar. Y ahí hablamos grandes empresas, pequeñas empresas, emprendedor, alguien que quiere un contacto específico para abrir una nueva línea de negocio dentro de su empresa, en fin, todo aquello que creemos que es interesante desde el punto de vista de la gestión empresarial. Para finalizar, don David, desde Expo Management, desde donde estamos hablando para conocer la última hora a través del Foro de los Recursos Humanos, bueno, ¿de qué números estamos hablando? ¿Cuántos visitantes se esperan? ¿Qué número de empresas? Algunos datos. A ver, nosotros en cuanto a datos tenemos, por un lado, esperamos en torno a 2.400 asistentes al congreso, que es la capacidad que tenemos en el auditorio principal del Palacio Municipal de Congresos. Visitantes a la exposición a lo largo de los dos días se cifra en torno a 15.000, por lo que viene siendo los años anteriores y la expectativa que tenemos para este año. Vamos a tener más de 100 conferencias en esos auditorios temáticos que comentábamos. Tenemos una exposición de más de 80 grandes firmas de cara a la gestión empresarial y a su oferta de servicios y productos. Y con eso, como decíamos, hay una importante presencia no solo de la Dirección Empresarial Española, sino también de visitantes portugueses en este Expo Management, y todo eso creo que durante dos días nos da un marco muy importante de primer nivel para conseguir que el punto de encuentro de los directivos españoles sea ese durante los dos días. Por cierto, además de, son dos cuestiones últimas que, pues leyendo algunas cosas de Expo Management, se me ocurren. Se espera la visita de alguna personalidad, bueno, hay directivos muy importantes, pero alguna visita para inaugurar, para clausurar, alguien que esperen desde marketing y comunicación en el Palacio. No, nada confirmado, o sea, sí tenemos, por ejemplo, dentro del programa de este año, tenemos personalidades dentro del ámbito empresarial como Olipeque Calasbúo, que es presidente y CEO de Nokia, con ello irá gran parte de la directiva de Nokia en España. Tenemos otras personalidades que acuden en determinados momentos, pero no bajo una agenda concreta, ¿no? Esperamos ciertas visitas que se irán produciendo a lo largo de los dos días. Muy bien, don David Sánchez, director de marketing, hombre que se ha encargado de la preparación junto a un amplio equipo, en este caso dirigido por don Alberto Sainz, y cuyo presidente, Juan José Nieto, pues le mandamos un saludo desde aquí. Nos acordamos de hace años cuando arrancó Expo Management, y desde luego que ha arrancado con fuerza y sobre todo manifestando y dejando presente los valores directivos en Madrid. Don David, nos veremos el martes, que estaremos por allí, por el foro estará por allí permanentemente, pero estaremos personalmente el jueves y tendré ocasión de charlar un ratito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, allí nos vemos. Gracias, don David Sánchez, director de marketing de Expo Management, que por cierto, tenemos que decir también que la Asociación de Informadores de Gestión, bueno, pues esa asociación de unos 20-25 personas en la que estamos pues apretando fuerte en el sentido, permítanme la expresión, de que el management, la información, la gestión pues sea protagonista en este caso. Bueno, pues estará presente también el miércoles 23 a las 16 horas en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid, dentro del aula de marketing y de ventas. Tendremos una mesa redonda muy interesante, comunicación eficaz, en el que se va a tratar sobre la relación entre periodistas y comunicadores. Bueno, pues vamos a ver qué nos comentan nuestros compañeros, colegas y amigos, porque allí estarán algunos representantes de la asociación. Enrique Jurado, director de comunicación de SADE, Amparo Polo, redactora jefe de Actualidad Económica, una estupenda periodista, José Luis Sánchez, jefe de prensa también de Accenture. Va a moderar la mesa también pues Doña Paz Álvarez, la conocen todos ustedes a través de la información directivos en 5 días. Bueno, pues la Asociación de Informadores de Gestión, pendiente también de la información de gestión en Expo Management. El próximo miércoles y el próximo jueves, Madrid se convierte en la capital del management mundial. Aquí en el foro, claro que sí, lo hemos contado. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Estaremos por Expo Management el próximo miércoles. Bueno, el próximo miércoles estamos en la capital hispalense en otro evento, pero sí estará el equipo del Foro de los Recursos Humanos y el próximo jueves sí estaremos toda la mañana pues visitando a las distintas empresas y sobre todo saludando a los ponentes de Expo Management el próximo 23 y 24. Especialmente me interesa toda la cuestión que afecta al talento. Parece que bueno, que el talento no estaba de moda y todo el mundo está hablando de talento ahora, cuando hay muchas personas en las organizaciones que se están preocupando precisamente de este tema. Como en este espacio lo que nos importa son las personas y las empresas, a las dos cosas nos dedicamos, pues hemos querido llamar a esta hora de la tarde, a las 17:55, 6 menos 5 de la tarde, al director de PR Noticias, don Pedro Aparicio. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, bien hallados. Pues encantado de tenerte con nosotros. El otro día estuvimos en los segundos premios PR Madrid y evidentemente en estos premios, don Pedro, se premia a personas. Cuéntenos quién fueron las premiadas y por qué. Pues la verdad es que premiamos a personas, pero también premiamos empresas y premiamos instituciones. Bueno, los premios PR Madrid, aunque llevan 2 años en cartelera, pues son unos premios que han tenido muchísima y muy buena acogida entre todos los sectores, de pues tanto políticos como empresariales y económicos de la Comunidad de Madrid, porque al final son premios que en su gran mayoría votan nuestros lectores, que como bien sabéis son gente pues del mundo de la comunicación y del periodismo, ligadas a través de nuestra página, que es perrenoticias.com. Entonces, bueno, pues recibimos un gran número de visitas y son ellos los que deciden quiénes son esos personajes que quieren distinguir. Este año, pues hemos tenido desde Enrique Cerezo, como empresario madrileño destacado, pues hasta Víctor Arribas con el mejor telediario de Madrid, Juan Astorqui como mejor dircón de la comunidad, Miguel Sebastián como político revelación, Agatha Ruiz de la Prada por las decoraciones y las luminarias que colocó en Navidad en todos nuestros corazones. Bueno, pues vamos eligiendo un poco aquellas personalidades que lo que hacen es mantener aquella esencia del Madrid de los 80 que ya quedó atrás y, bueno, pues que también hemos heredado un poco de todo aquello, ¿no?, de la parte underground, de estar ahí en esta vanguardia. Y nuestro PR Madrid, pues lo que hace es eso, proponerle la apuesta a los lectores de que sean ellos los que decidan, y la verdad es que lo hacen encantados. Y después en la Asociación de la Prensa lo que hacemos es una pequeña fiesta de reconocimiento para entregar estos premios, que año a año lo que van haciendo es pues un poco más grande esta sección dentro de nuestro PR Noticias. En este caso, un portal PR Noticias cada vez más visitado por profesionales de la comunicación, profesionales de la empresa en este caso, y una comunicación, don Pedro, que cada vez está más presente en las organizaciones, de una forma o de otra. Hombre, la comunicación sería como la cuchara necesaria para remover la sopa. De la misma forma que las empresas tienen cultura de que necesitan ahorrar, de que necesitan tener un departamento financiero que les diga cuándo y de qué forma pueden conseguir unos mejores valores económicos para la compañía y demás, la comunicación, que bueno, pues hasta hace pocos años era un poco la María de todas las, yo lo considero ciencias y artes del saber, pues poco a poco va ganando terreno, porque de alguna forma pues las personas que forman parte de los departamentos de comunicación cada vez son gente más concienciada, son gente que conocen mejor qué es la comunicación, y nosotros entendemos que lo que nos diferencia y nos ha diferenciado siempre del resto de las especies, de nuestros hermanos los monos, de nuestros hermanos las arañas o de nuestros hermanos los pingüinos, es el que nosotros somos capaces de construir frases que somos capaces de interpretar. Y todo esto es comunicación, o sea, desde el primer hombre que va a una caverna y pinta un bicho hasta el, pues no sé, nuestro gran científico Hawking, que lo hace a través de un sintetizador de voz, perdón, pues todo al final es comunicación. Y la comunicación nosotros entendemos que es la columna vertebral, en muchos casos, bueno, pues del buen funcionamiento de las compañías y de las grandes empresas. Aunque lo decimos nosotros también, y bueno, está bien echarle un piropo a PR Noticias, pero lo dicen los empresarios y las personas que acuden diariamente y que estaban allí el día de los premios. Dos aspectos importantes que notamos en su portal es, además de la creatividad, la innovación también en la forma de hacer comunicación a través de Internet, don Pedro. Nosotros siempre nos hemos propuesto y hemos apostado porque Internet tiene que ser lo que nosotros somos. Y como realmente lo que somos es una sociedad, ya no hablo de la española, hablo en general de nuestra especie, ¿no? Formamos sociedades que van avanzando y que cada vez intentan ser más sostenibles, más organizadas, más razonables, menos consumistas. Es un poco lo que nosotros hacemos, vamos proponiendo nuevas formas y nuevas fórmulas que lo que vayan ayudando, bueno, pues es eso, a que la comunicación de alguna manera ahorre costes en todo. Internet es, desde luego, el invento del siglo XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, y podría seguir así hasta el 200, porque es una forma de acercar la comunicación a todos. Y es lo que nosotros pretendemos, hacerlo todo mucho más fácil para que a través de esos canales la gente pueda emitir sus opiniones, decir qué es lo que piensa, contarnos cómo sufre, cómo padece, cómo ríe, cómo sonríe. Esa es un poco nuestra idea, ¿no? Don Pedro, las dos últimas cuestiones. Bueno, llevamos siguiendo PR Noticias los últimos años, casi, corríjame, casi siete. No, yo creo que ya vamos a por el 8. Vale, estamos en el... O sea, no iban mal en camino, estamos entre el 7 y el 8. Entre el 7 y el 8, y bueno, cuando uno ve distintas informaciones a través de Internet, pues esa creatividad, esa innovación, pues va surgiendo. Bueno, ¿en qué está pensando Pedro Aparicio para los próximos presentes, permítame, que es Internet, aunque hablemos de futuro, porque el presente es el de hoy? Pues para los próximos 15 días, porque en Internet hay que hablar casi así. Lo que pretendemos es llegar allí a todos los lugares donde haga falta tener información, bueno, pues en un tiempo razonable, que sea información sobre todo veraz, que no quiere decir que sea verdad, sino que sea veraz. Y bueno, pues estamos un poco en la apuesta también de intentar, porque vamos a sacar un nuevo diseño del portal, y una de las apuestas va a unir más la parte dinámica, la parte de de televisión, de internet, con lo que es el periódico. Lo que pretendemos es que se puedan crear grandes hemerotecas en la que los grandes comunicadores, los grandes conocedores del mundo del marketing, la comunicación, la publicidad, pues puedan tener un espacio en el que a través de imágenes también puedan ayudarnos a entender mucho mejor lo difícil de este mundo, ¿no? Muy bien, don Pedro Paricio, director y fundador de PR Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, queríamos reflejar pues esas personas, en definitiva, que también son protagonistas en nuestro espacio. Y allí estuvimos y, como dijo el otro, de esta forma se lo hemos contado. Muchísimas gracias, don Pedro. Pues te lo agradezco mucho y solamente darte la enhorabuena, porque sé que sois un programa que tiene muchísima audiencia y, lo que es más importante, muchísima audiencia inteligente, porque para hablar de estos asuntos no se le puede engañar a nadie y tiene que ser gente formada, conocedora y que tenga un claro espíritu de innovación, que es lo que vosotros estáis haciendo a través de vuestro programa. Pues bienvenido como contertulio, don Pedro. Muchas gracias. Hasta una nueva ocasión. Un saludo, don Pedro Aparicio, director de PR Noticias. 6:02 de la tarde hemos querido reflejar esos premios que fueron realmente a personas del mundo de la comunicación como protagonistas fundamentales de ese día a día que también se va creando. Y si no, que se lo digan a los asesores de imagen de los partidos políticos, a los directores de comunicación de grandes y pequeñas empresas, a los directores de relaciones institucionales, todos presentes en esos premios PR Noticias. Y aquí, en el foro de los recursos humanos, está todas las personas que quieran hablar de comunicación, de personas y de empresas. Telenoticias 2, el mejor programa de radio como protagonistas Madrid de Punto Radio, 20 minutos, personalidades como Ágata Ruiz de la Prada, Caja Madrid con Juan Astorqui, que estuvo presente. Bueno, el don Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que estaba mucho más contento que debe estar hoy. Canal 8 Madrid y, bueno, José María Ramírez Pomata, el presidente de Mutua Madrileña, y tuvimos la ocasión de saludar al consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, don Juan José Güemes, que también estuvo presente. Con las ausencias, eso no se lo hemos preguntado a don Pedro, pero íbamos a hablar de comunicación, pues fundamentalmente de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de el alcalde de Madrid y candidato a alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, que no estuvieron presentes, fue el jueves pasado. El miércoles ya saben todos ustedes lo que ocurrió en el debate. 6:05 de la tarde, esto es el foro de los recursos humanos, continuamos. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Bueno, hemos recibido, nos dicen desde producción, dos llamadas y también algún mensaje porque no sabían muy bien el miércoles y jueves. Efectivamente, miércoles y jueves, Expo Management en Madrid, la cita con el marketing, el management a nivel mundial en la capital de España. Cualquier información, cualquier sugerencia a través de oyentes@fororecursoshumanos.com. Y de Madrid seguimos hablando de cuestiones, evidentemente, de recursos humanos, y nos vamos a ir hacia Valencia, a esa hermosa ciudad que estuvimos y disfrutamos el domingo, el Día de la Virgen de los Desamparados, con una estupenda mascletá en la plaza del Ayuntamiento, con doña Rita Barberá también muy presente allí, y disfrutamos realmente y vamos con frecuencia a la capital del Turia. Don José María Traver, presidente de Adipe Valencia, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, por el esfuerzo que está realizando EDIPE Valencia para todos los directores de recursos humanos, porque este programa va dedicado fundamentalmente con contenidos hacia ellos. Y bueno, ¿cuál es esa última hora en esta conexión de preámbulo de lo que va a ser ese 42 Congreso a EDIPE? ¿Qué nos puede contar, don José María? Bueno, pues que tenemos bastante asistencia, alrededor de unas 300 personas están ya inscritas. ¡Qué barbaridad! Bueno, pensamos que va a ser un éxito. El programa científico es un programa que está, bueno, pues creo que bueno, creo no, está muy equilibrado, y espero que disfrutemos todos de esta gran ciudad que es Valencia, y de que, bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo que cualquier persona que venga sea feliz y que se desarrolle de una forma correctísima su estancia en Valencia. Bueno, pues el Foro de los Recursos Humanos, como radio oficial de este congreso, como canal de información, va a estar presente los tres días. Estaremos por allí, además del día de comienzo, estaremos permanentemente todo el viernes y todo el sábado, y tendremos ocasión de hablar, que es lo que me gusta a mí cuando vamos a los congresos, con los directores de recursos humanos. Porque hay una cuestión, don José María. Este congreso, titulado Profesionales de Recursos Humanos, Facilitadores de Negocio, sí, tiene como algo de provocador, ¿no es así? Lo digo en positivo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Está intencionadamente puesto el nombre porque, bueno, realmente los profesionales de recursos humanos somos los sufridores de la empresa desde inicio tempore, y por supuesto somos muy conscientes que somos facilitadores de negocio. Faltaría más. Facilitadores de negocio, con una cosa que usted mismo ha dicho en la revista Capital Humano, que también va a ser publicación oficial, que es que bueno, deberíamos o deberían los directores de recursos humanos saber venderse un poquito mejor en las organizaciones. Por supuesto, yo creo que el hecho de vender tenía que ser una asignatura básica de graduado escolar, ya no digo de bachiller, ¿eh? Tenía que ser una asignatura básica, porque en la vida después todos tropezamos con que unos saben venderse más y otros. Usted preguntará a un comercial cómo le van sus ventas y siempre le dirá que le van de maravilla. Otra cosa es que se la pregunte al supervisor o al director. Exactamente. Bueno, otra oportunidad que tiene este congreso, y estoy viendo de verdad oportunidades en este 42 congresos, es un tema que estamos investigando en el Foro de los Recursos Humanos, porque es de futuro, que es el marketing interno, la posibilidad ya no solo de venderse internamente, sino de dejar el mensaje en los distintos departamentos para llegar hasta el consejo de dirección de una forma coherente. Creemos que es un tema importante también, el marketing interno. Sí, muy importante. Bueno, yo, para mí, el congreso, como usted sabe, y si no sabe se lo comento, está hecho de la siguiente manera. Nosotros pensamos en que una persona que venga, bueno, bien, va a venir un gurú europeo, que es Chris Wester, en el que nos va a decir el desarrollo de los recursos humanos a nivel internacional, hacia dónde van. Después hay cuestiones como responsabilidad social. Hay un tema que es muy, que yo le doy muchísima importancia, que es el absentismo, porque la productividad, bueno, pues da un poco de, en esta España querida, da un poco de miedo. Vamos a ver quién produce dentro de un tiempo. Y el absentismo ya no es solamente el absentismo de no presencia, sino también el absentismo presencial. Después tenemos las ponencias de formación, motivación, y el sábado, o sea, el congreso empieza el día 31, que es jueves, a mediodía, bueno, por la tarde, después tiene el viernes y termina el sábado, y el sábado hay un ponente español, que es Cefirino Soler, el que nos dice en España qué desarrollo van a tener los recursos humanos, y después, para finalizar, tenemos el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, que nos dice en las empresas cómo ve los recursos humanos. El congreso tendrá ponencias sobre, como usted dice, temas recurrentes, como bien ha dicho, responsabilidad social, formación, retribución, absentismo. ¿Habrá humor en este congreso? Exactamente, sí. Sí, porque para desarrollar el tema de recursos humanos a veces hay que tener muchísimo humor. Mucho, don José María, ¿eh? Sí, mucho humor. Y entonces los profesionales, además necesitamos en algún momento soltar amarras y relajarnos. Muy bien. Y el humor, pues bueno, no deja de ser un, bueno, un aliado para conducir las cosas. Por último, dos últimas cuestiones. Una clase donde apoyarse. Efectivamente, y además creemos que cada vez más, bueno, iba a decir reírse de uno mismo es importante. Pues sí, muchas veces es importante reírse en la gestión diaria, sobre todo también para contagiar esa risa coherente entre todos los compañeros. El 32 Congreso, este es el 42, el 32 Congreso creo que también se celebró en Valencia. Sí, el año 1997. Recuerdo el año, pero sí, también se celebra aquí. Bueno, pues fue ese año y, bueno, ¿cuánto ha llovido desde entonces? Pero fundamentalmente, ¿cuánto ha cambiado el rol de recursos humanos desde entonces, Mucho ha cambiado, mucho. Uh-huh. Y además, yo recuerdo que se celebró en el Palau de la Música. Sí. Y ahora lo vamos a celebrar en el Centro de Eventos de Feria Valencia. Cuyo director de recursos humanos es usted. Sí. Uh-huh. Sí. El humilde director de recursos humanos de Feria Valencia soy yo. Y bueno, es maravilloso que se celebre aquí en Feria Valencia. Por último, le brindamos los micrófonos del Foro de los Recursos Humanos y dentro de unas horas lo podrá escuchar usted mismo a través de Internet, del canal especializado. Decimos a todas las personas que a través de canal especializado, fororecursoshumanos.com, y este lunes y el próximo y el siguiente también, tendrán información puntual de lo que ocurra en este congreso. Pero le damos y brindamos los próximos segundos para que se dirija y dé una bienvenida virtual y sobre todo de ánimo para que ese número 3 siga aumentando en inscripciones. Bien, pues eso, que todas las personas que estén interesadas en todos los temas de recursos humanos, que no desaprovechen la oportunidad de venir a Valencia. Valencia también, tenemos un espíritu mediterráneo acogedor. Aquí se está celebrando el tema de la Copa América, tenemos un programa lúdico importante, una cena en el Hotel Las Arenas, ocio en el puerto en un pub que se llama Las Ánimas, y también una vuelta por la Copa de América. Nosotros estamos con los brazos abiertos para que cualquier persona que esté interesada en el tema de recursos humanos acuda aquí, que estaremos encantados en saludarle, recibirle, ayudarle y resolverle las cuestiones que pueda plantear en cualquier momento. ¿Y cómo lo puede hacer? Los directores de recursos humanos somos servidores. Dígame. ¿Cómo lo pueden hacer? Por último, don José María, ¿dónde se pueden dirigir? Se pueden dirigir a la Secretaría del Congreso, a infoedip.cv@feriavalencia.com. Ahí pues tendrán todo tipo de información a través de don Juan Martín, que está muy pendiente. Exactamente, y en nuestra web, aedip.es, toda la información que necesiten están. Pues muy bien, ¿cómo está cambiando AEDIPE en los últimos meses? Lo afirmamos y sobre todo lleno de contenidos y es una oportunidad, lo digo no ahora en Valencia, sino siempre para que las distintas agrupaciones vean pues las cosas que se pueden mejorar y salgan de allí con todo lo positivo para crear una asociación como la que es AEDIPE, repleta de personas con mucho valor. Desde Valencia o hacia Valencia, gracias por esa organización y estaremos encantados de ir para allá ya, ¿eh? Y yo tendré el gusto de saludarle personalmente. ¿Perdón, don José María? Que tendré el gusto de saludarle personalmente. Efectivamente, estaremos allí seguramente el viernes de primera hora y el del jueves también estarán todas las personas del foro. Muchísimas gracias. Muy bien, de acuerdo. Gracias, don José María Traver, presidente de AEDIPE Valencia, que son protagonistas, pues todos los directores de recursos humanos. 614, una de las personas que estará precisamente pendiente también y estará en Valencia, será pues uno de nuestros patrocinadores también, junto a DOP Consultores, como es Cesan. Su director general, José Manuel Villaseñor, hablaba con nosotros así de recursos humanos en el recién celebrado Congreso Capital Humano. En www.fororecursoshumanos.com tienen semanalmente los mejores momentos del primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Nuestro audioblog al servicio de los recursos humanos. Síganos. Vamos a charlar un rato con el director general de Cesan Software, don José Manuel Villaseñor, que nos acompaña ya en los estudios, acostumbrado a decir los lunes en los estudios, al stand en el Salón de Capital Humano. Don José Manuel, buenas tardes y enhorabuena oficialmente por ese nuevo cargo de director general. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, ¿qué tal va la feria? ¿Qué tal va el Salón Capital Humano? ¿Tu percepción? A ver, la percepción, nosotros siempre llegamos aquí a Capital Humano con muchísimas expectativas, esperanza, y año tras año, ¿no? Llevamos ya, desde SESAM, participando en este salón prácticamente 10 años, lo cual son muchos años, ¿no?, de estar en Capital Humano. Y bueno, siempre es interesante para nosotros estar en Capital Humano, si no, claramente no asistiríamos sucesivamente, ¿no? SESAM Software, que no lo digo yo, lo dicen y saben que nos acompañan en nuestra aventura del Foro de los Recursos Humanos desde el principio. Es muy interesante analizar también pues la opinión de los directores y ver la evolución de la empresa. Y podríamos decir que este año ha sido un año importante para la historia de SESAM en España. Sí, ha sido un año muy importante, ¿no? Hemos hecho un año 2006 plagado de buenos resultados, ¿no? Hemos crecido muchísimo, prácticamente el 21%. A nivel worldwide hemos estado alrededor del 26% y tenemos unos objetivos, unas ambiciones para el 2007 de continuar este proyecto de crecimiento, y bueno, pues nos hemos marcado unos objetivos de un crecimiento de un 30%, lo cual dentro del sector es muy importante, ¿no? Díganos, después de esta evolución, después de estar pues en SESAM unos años y tal, para las personas que están aquí y nos pueden escuchar y las que nos van a escuchar en el resumen en la radio, recordarles dónde es bueno SESAM, el punto fuerte. A ver, yo creo que la mayor diferencia, ¿no?, que tiene SESAM frente a competidores que encontramos, y que algunos de ellos están aquí también en el salón, es que nosotros somos una empresa absolutamente especializada en Human Capital Management, cuando el resto de productores casi todos parten de una idea de un producto de nómina, ¿no? SESAM es un producto exclusivamente de recursos humanos, y todo lo que hace mi compañía está focalizado y enfocado al Human Capital Management, y la especialización yo creo que siempre tiene multitud de diferencias y desventajas frente a los productos más generalistas y que parten desde una visión de nómina, ¿no? Y en cuanto al... usted es el director general, pero en cuanto al equipo que tiene, un equipo pues cada vez más cohesionado y sobre todo, en pleno desarrollo, y bueno, ¿qué hace falta para estar en el equipo de SESAM? Bueno, lo que hace falta es... ¿Hace falta personas para SESAM? Sí, sí, para SESAM en este momento estamos en proceso de búsqueda, y aquí mismo lo hago público, ¿no? En consultores funcionales, consultores técnicos, ampliar el ámbito comercial, de todos los tipos de perfiles. Estamos en este momento, bueno, con el proceso de expansión que tenemos y de crecimiento, pues incorporando nuevas personas, incorporando nuevos talentos a la compañía. ¿Y qué hace falta? Bueno, pues yo creo que lo que es fundamental es todas las personas con las que queremos que trabajen en nuestra organización, es que sean partícipes activos del proyecto que tenemos, ¿no? Que se crean el proyecto, porque la creencia de un proyecto hace que el desarrollo profesional, el desarrollo de la persona, contribuya claramente a los objetivos de la empresa. Para ir finalizando, yo creo que, no sé su opinión, pero la percepción que tenemos desde el día a día de los recursos humanos y de la comunicación es que estamos ante un negocio que no solo va a necesitar de innovación, insistimos en este punto, sino que está en desarrollo. Sí, sí, claramente la innovación en el ámbito de los recursos humanos es, en este momento, desde mi punto de vista, es absolutamente estratégica y necesaria en las compañías, ¿no? No es posible, ¿no?, cuando las compañías son medio grandes, hacer una buena gestión de recursos humanos sin tener tecnologías que te ayuden a soportar estos procesos de gestión, que además cada vez, como bien sabéis, son más cambiantes por las necesidades que tenemos todas las compañías, de estar adecuándose continuamente a lo que el mercado demanda y a lo que nuestros clientes nos exigen. Crece España y crece Portugal también, José Manuel. Crece España y crece vertiginosamente Portugal, porque el año pasado tuvo un crecimiento por encima del 46% Portugal, y esperamos en el 2007 incluso llegar a superar esta cifra, ¿no? También es cierto que es un mercado que en este momento está haciendo muchísima apuesta en todo el ámbito de los recursos humanos. Los directores de recursos humanos participan directamente en todos los comités de dirección, en los consejos de administración de las compañías, y hay un interés y una demanda increíble en Portugal en este momento. Pues muchas gracias, José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software, y que nos preparamos ya para, porque patrocinan ustedes los premios de capital humano de este año, que ya adelantamos en el foro. Pues nos veremos esta noche a las 7:30, con esa innovación también este año en la entrega de los premios. Nos iremos a ese teatro que se va a entregar los premios esta noche y a un escenario nuevo para los en el que van a estar ustedes. Sí, nos veremos ahí en la cuarta edición de la entrega de premios de Capital Humano, y como bien dices, tienen un nuevo formato, han hecho una innovación bastante interesante, ¿no? Y bueno, yo espero que salga todo bien y que sea del agrado de todos los que vayan a asistir. Bueno, pues allí estaremos a las 7:30 en el Teatro Coliseum. Se entregarán los premios y estaremos dispuestos a escuchar y a ver los productores. Ya conocen todos ustedes, un musical de Mel Brooks, yo creo que de mucho interés. A ver si aguantamos hasta las 11 de la noche, yo estoy seguro que sí. Don José Manuel Villaseñor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora. Pues era la entrevista que manteníamos con el director general y patrocinador de este espacio, don José Manuel Villaseñor, en una empresa que va avanzando, pues yo diría que día a día, tan solo no en España, sino también en Portugal, como nos ha contado el director general. Y en aquel momento, en el Congreso Capital Humano, pues teníamos tiempo para hablar tranquilamente con José Manuel Villaseñor, y sobre todo, pues efectivamente, nos dirigíamos esa noche a la entrega de los premios. Como hacemos siempre y nos gusta, en la revista Capital Humano de este mes de mayo podrán encontrar una entrevista con Francisco Can, presidente de la Generalitat Valenciana, entrevista con Stanislao Ruiz Baltar, director general de Finanzas, Marketing y Comunicación del Desafío Español. Podremos hablar de trabajo en equipo con la estrategia del éxito en el mar y en la empresa, y también encontrarán innovación y capital humano emprendedor. Una entrevista también a distintas personalidades: Mario Alonso Puig, José Antonio Caraza hablará también sobre los protagonistas de la gestión, perfiles, consultorios, selección, compensación, el caso Business Case, pues sobre British Telecom y los directivos en las ondas. Se le contaremos ampliamente esto porque tenemos algo que ver en este tema: consultorio laboral, agencias de empleo, recursos humanos de cine y comentarios bibliográficos, todo en la revista de mayo de Integración y Desarrollo de los Recursos Humanos, que por cierto podrán encontrarla en el próximo congreso AEDIP. Gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo. Fue protagonista hoy Expo Management, AEDIP en Valencia, los premios PR Noticias, la comunicación, las personas, la empresa. Eso es lo que nos gusta en el Foro de los Recursos Humanos. Les adelanto que el próximo lunes a las 5:30 el equipo de Recursos Humanos de Sanofit Aventis con nosotros, unos grandes laboratorios donde hay grandes recursos humanos. Serán protagonistas el próximo lunes con nuestros contertulios aquí en el Foro. Adiós, amigos. Intercontinental. Servicios informativos. Última hora. Buenas tardes. 5 peritos de la Unidad Central de Información de la Policía han asegurado que no existe ni un solo dato objetivo que vincule a ETA con el 11M, ya que han estimado que el método de actuación de la banda terrorista no se corresponde con el utilizado en los atentados de Madrid. En su exposición en la 39ª jornada del juicio, estos 5 expertos en terrorismo han desgranado uno de los informes en los que se abordaron posibles vínculos entre ETA y los islamistas, que fue encargado por el entonces comisario jefe de la Unión Central de Información, Domingo Pérez Castaño. Preguntado por una de las acusaciones, uno de estos expertos ha señalado que en la Comisión General de Información jamás ha existido ni un solo informe que vincule a ETA con el 11M y ha añadido que nunca hubiesen aceptado que hubiera un informe basado en elucubraciones. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se han mostrado a favor de que las negociaciones y la salida a la crisis de la planta de Delphi en Puerto Real no estén sujetas al proceso de elecciones autonómicas y municipales del domingo y han admitido que ha habido avances sobre las solución a este conflicto laboral. Los secretarios generales del Metal de Comisiones Obreras y UGT, Felipe López y Manuel Fernández Lito, respectivamente, han expuesto ante los medios de comunicación este planteamiento un día antes de que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúna con el Comité de Empresa de Delphi, un encuentro que se producirá después de su intervención en el plenario del undécimo Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos que se celebrará en Sevilla. Está también previsto que de este Congreso salga una resolución de apoyo a la situación de Delphi en Puerto Real, así como a otras factorías de la